Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva Bienvenidos amigos y amigas de Mindalia Televisión, gracias por recibirnos en este espacio de espiritualidad. Hoy hablamos sobre cómo romper con traumas familiares heredados. Para ello tenemos a una gran invitada, a Brigitte Champetier. La recibimos ya en nuestras pantallas. Hola querida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que quieran escuchar esa entrevista. Gracias a vosotros, gracias Mindalia. Gracias Brigitte, el agradecimiento y la gratitud siempre por nuestra parte de volver a recibirte aquí en un nuevo año con nosotros en las pantallas de Mindalia para aportar información de alto valor, información consciente que pueda ayudar a la comunidad global. En este caso hablamos del trauma y mi primera pregunta, Brigitte, sería precisamente enfocarnos en cómo se origina un trauma en una persona. Pues un trauma es un hecho al que la persona no está preparada y se encuentra bloqueada, abrumada. Sus capacidades son de defensa a lo que está pasando, que hay unas reacciones normales frente a una agresión de alguien, de algo, que la persona, cuando es de su tamaño la agresión, puede, pues, desarrollar. Pero hay veces que el hecho es demasiado grande, un incendio en que la persona esté todo rodeada, una agresión militar de guerra, la persona se encuentra abrumada, no tiene acceso a sus recursos habituales y personales. Y entonces, todo su sistema nervioso está, digamos, atacado, tomado por esa reacción de supervivencia en un momento en que siente que debería morir y que no tiene defensa para morir. Y todo su sistema nervioso, el parasimpático, el simpático, está bloqueado. Y puede tardar años en desbloquear ese sistema nervioso. Los animales, frente a un trauma, frente a algo que no saben superar. Por ejemplo, la primera reacción es atacar, si no puedes atacar es huir y luego congelarte, paralizarte. Cuando un animalito o un animal se paraliza, cuando el peligro se ha ido, algo de la naturaleza, un rayo de sol, el ruido de las hojas, le dicen que el peligro se ha alejado y que ya puede descongelarse y volver a vivir. Entonces vemos que el animalito tiene como sacudidas, todo su sistema nervioso que bloqueaba sus músculos empieza a soltarse, sus músculos vuelven a soltarse con sacudidas pequeñas o grandes y vuelve a su vida normal. El ser humano no tenemos esa información de que el trauma ha terminado, con lo cual podemos vivir en trauma años, no solo años, toda la vida y las generaciones siguientes también, porque es algo que se hereda a la perfección, se va a heredar ese bloqueo del sistema nervioso del ancestro, se puede heredar durante generaciones. Y entonces lo que suele pasar es que al cabo de unos cuantos años algo se empieza a descongelar, algo, pero de un modo desorganizado. Con lo cual, la primera reacción frente al peligro de muerte es atacar. Entonces, y eso es la supervivencia. Y cuando la persona empieza a salir del trauma, aparte de sentir temblores de vez en cuando, le va a salir toda la energía asesina de atacar, totalmente a destiempo. Totalmente al destiempo. Y eso es lo que hace tan difícil y peligroso el estrés postraumático, que las personas manifiestan una agresividad que no pueden controlar, que ni saben por qué está empezando a salir y que realmente es peligrosa, porque es como si viese a su entorno, y puede ser a sus hijos queridos, su esposa amada, que de repente sale su instinto de atacar para defenderse. Eso es como la primera etapa del trauma traumático, sí. Claro, me imagino que las consecuencias, ¿no?, de vivir en ese estado de supervivencia constante tiene que ser algo anulador en muchas ocasiones para la persona que lo vive, y no solamente para la persona que lo vive, sino también cuando traspasa de una generación a otra, que precisamente es el tema que da título a esta entrevista, ¿no? Cuando esto supone un bloqueo generacional, ¿no?, que se lleva a cabo en muchas generaciones, no solamente en una, sino que afecta a todo el transgeneracional. Y ahí lo que para una persona fue se repite y se repite y se repite. Eso, sí. Entonces, precisamente por eso podemos, como que calificamos ciertas familias de muy agresivas, de muy desagradables, de enfadadas, de que hay un estilo de educación en esas familias en que no saben sonreír, no saben ser generosos. Esos defectos, o que tienen mucha angustia, están siempre con ansiedad, con angustia, esos defectos que llamamos defectos son solamente señales de un pasado, señales de esa memoria. Y, en efecto, va a colorear varias generaciones de la misma familia. Entonces, no todos, pero sí los que están heredando la vida de aquel ancestro o esa ancestra, por ejemplo, ¿no? Sí. Nos hace reaccionar de un modo imprevisible, pero que conocemos, porque en la familia hay otros que son así. Y se puede decir que todas las dificultades que tenemos en nuestra vida cotidiana, miedos, celos, inseguridad, sentirse no comprendido, sentirse solo, no es solamente reacciones a cómo yo actúo, sino que me vienen heredadas. Esas reacciones me vienen heredadas y varias generaciones atrás hubo una persona que lo vivió de un modo trágico, que vivió algo muy grave, y que yo solamente estoy viviendo restos de esa situación donde no se pudo defender, no se pudo adaptar, no pudo volver a ser sí misma. Y eso es lo que está detrás de nuestros, lo que llamamos defectos, de lo que creemos que forma parte de la naturaleza, que es solo psicológico, pero no es psicológico, es sistémico. Y la prueba de que es sistémico, esos defectos que creemos que es psicología, es que cuando cambio mi relación sistémica a mi sistema familiar, quiere decir, si la constelación o la representación muestra que me he identificado a la bisabuela. Ah, entonces estoy llevando las angustias y todas las cosas que no pudo resolver la bisabuela. Y no tiene nada que ver con mi vida y hace como una cosa incoherente en mi vida. Y si cambio esa relación, la veo y digo a la bisabuela, no soy tú, solo soy tu bisnieta. Veo tu sufrimiento, pero no tiene nada que ver conmigo. Veo tu sufrimiento y además ya terminó hace muchos años que eso terminó. Y es como que ese mensaje que llevo al pasado, por fin lo recibe esa bisabuela, aunque haya muerto. Lo recibe y se sana. Y yo me sano y yo aterrizo a mi lugar de bisnieta. Y se me libera ese defecto psicológico que tenía. No era psicológico, era pura sistémica. Así, las constelaciones nos pueden liberar, mostrar y liberar de muchas cosas que creemos que forman parte de mi vida obligada y no son. Gracias, Brigitte. Quería preguntarte qué tipo de patrones suelen verse más en el tema de las constelaciones familiares. ¿Cuáles son los más comunes, los más habituales, ¿no? que pasan de generación en generación y que, como tú bien decías, ¿no? se queda ahí enquistado y hay que entrar a mirar en esa parte sistémica para volver a desenquistar, a desbloquear? Pues es un poco general. Cada vez que sentimos algo repetitivo, una dificultad, una incapacidad repetitiva, que no tiene mucho sentido con nuestra vida. Si tuviera sentido, yo podría modificar algo y desaparecería esa dificultad. Si no tiene sentido y no la puedo modificar, lo mejor es hacer una constelación, más que constelación, simplemente representar esa dificultad. ¿A quién mira? Si me mirase a mí, quisiera decir que solo depende de mí. Bueno, quizá una de cada 10 dificultades solo me mira a mí. Las demás miran detrás de mí, miran a otras personas. Y entonces es la señal de que no estoy viviendo algo mío, sino que estoy viviendo los restos de un drama, de una tragedia, de un trauma. Los restos o tal cual, según, ¿no? Hay que pensar que antiguamente las personas no tenían apoyo psicológico. Lo único que podían, que les podía ayudar era la escucha sabia de una amiga crecida, desarrollada, la confesión, algún asesor de desarrollo personal, pero no se tenían nociones de psicología ni de sistémica, por supuesto. Entonces, nuestros ancestros vivieron cosas muy duras y repetidas durante generaciones. Y podemos ver con todas las dificultades que pasaron, las guerras, los ataques, la inseguridad, el hambre, las enfermedades que pasaron, fueron situaciones muy duras que tenían que vivir como eran. No tenían apoyo, ayuda para liberar, comprender, liberar. El consuelo era, si sufro mucho en la tierra, tendré el cielo después. Pero sabemos que eso no es así. Entonces, es importante darnos cuenta que somos memoria. Estamos hechos de la memoria de la vida, de todos los seres humanos que existieron desde que existe la vida, a través de nuestro ADN y a través de lo sistémico, que hoy en día se suele llamar epigenética, pero la sistémica está muy desarrollada, mientras que la epigenética muy poco. Bien. Entonces, somos memoria, amor en crecimiento y libertad al servicio del destino colectivo de la humanidad. Entonces, vamos viviendo cada vez con más apoyo del universo, de nuestros ancestros, para poder vivir en más libertad lo que heredamos de ellos. Y con más libertad, quizá más amor. No necesariamente, pero es la posibilidad. Qué bonito mensaje, Brigitte. Muchísimas gracias por plantearnos precisamente esa posibilidad, ¿no? Que exista un camino en el que evidentemente podamos aprender de los ancestros y sea algo evolutivo, ¿no? A nivel del presente para nosotros. La pregunta sería, ¿esto puede darse incluso aunque no conozcamos directamente a ese familiar? Es decir, ¿puede venir de generación en generación de un tataratataratarabuelo, ¿no? O como mucho antes. No tenemos que conocer a la persona. Eso es lo grande de la representación. La representación física, energética, sí estamos centrados. si nos olvidamos de nuestras emociones, de nuestras intenciones, vamos a recibir la información necesaria, la información curativa. Entonces, si represento mi síntoma de un modo muy centrado, voy a empezar a ver, a mirar en una cierta dirección, o al suelo, a un muerto, o mirar muy lejos. Y allí donde miro hay alguien. Hay alguien que necesita ser visto por mí. No conocido, simplemente ser visto por mí. Vemos que, por ejemplo, detrás de un trastorno mental como la esquizofrenia, hay que mirar como a 7 generaciones atrás. Por lo tanto, es con alguien que no conocemos. Pero simplemente sentirlo, honrarlo, darle las gracias por la vida que viene de él. Y tenemos a ese ancestro y sus memorias en nosotros. Amarle. Y podemos representarlo. Y probablemente nos llegue pues el sufrimiento que aún tiene, su incapacidad para morir en paz, algo quizá, o quizá ya esté bien. Lo sentimos con mucho respeto, sin intención, sin emoción. Y luego volvemos a nosotros y ya lo podemos saludar diciendo: soy tu descendiente, gracias a ti estoy viva, te devuelvo tu dolor. Además, ese dolor ya terminó hace mucho. Descansa en paz, querido ancestro. Me alegro de ser solamente tu descendiente. No soy, soy tu descendiente. Y ustedes podrán experimentar cómo de repente o sutilmente verán la diferencia. Ese comportamiento doloroso para uno desaparece, ya no tiene motivo de estar, ya no está. Y descubrimos que el ancestro también se transforma en un protector, está muy bien, o descansa en paz, o se transforma en un gran protector nuestro, nos manda su luz y su amor. Así. Muchísimas gracias, Brigitte. Aquí me devuelvo a pantalla contigo. Bueno, es un tema que a muchas personas y cada vez más, no por suerte, les interesa, ¿no? El tema de las constelaciones familiares. Sienten que realmente desde esa parte espiritual puede darse de verdad, ¿no?, un desbloqueo energético en nosotros que puede ayudarnos precisamente a avanzar, a evolucionar. Desde tu perspectiva y desde tu amplia experiencia, ¿cómo evolucionan las personas que realmente toman, ¿no?, en consideración y desde la conciencia abierta el tratarse, el sanar un trauma que viene bloqueado por generaciones? Ya. Pues, mira, podemos observar que la constelación... A ver, no tengo que generalizar así. Olvida lo que he dicho. Cuando alguien viene con un tema grave, la primera vez es milagroso, se suele sanar la persona. Pero si viene una segunda vez, solo tendrá efecto la constelación, ese ver, ese ancestro, si ella misma ha empezado un camino de crecimiento en su vida. Las constelaciones son herramientas de una filosofía de crecimiento. Entonces, si solamente la considero como, pues voy a la farmacia, me compro una aspirina y ya está. No, eso no va a funcionar. Puede funcionar la primera vez como un regalo del universo para estimularte a crecer. Pero después, lo que nos pide es a sentir a la vida como es. Por ejemplo, soltar la víctima, soltar la queja, soltar las acusaciones. Todo es necesario tal como es. Y yo soy necesaria tal como soy. Porque soy receptáculo de esa memoria que no puede ser perdida. Y a la vez Tal como soy, soy libertad, soy amor en crecimiento. Entonces, si tomo conciencia de todo esto y lo pongo en mi vida, empiezo a practicar el sí, asiento a mis defectos, asiento a la vida que me toca. Ah, entonces, ese equilibrio del dar y recibir se va a activar. Si doy a la vida, voy a recibir regalos de la vida. Si suelto mis quejas, mi victimismo, mi deseo de otra cosa, recibo mucho más de lo que podía desear. Y voy a recibir a través de las constelaciones, fundamentalmente, una transformación de mi vida en el sentido que lo que tenga heredado de duro se soltará. Y yo podré entonces activar mis propios dones, los dones que he recibido y toda mi vida presente, en coherencia con lo que yo decido ver de la vida. Pero para que funcione la constelación, tiene que haber una toma de conciencia de sí, todo es como tiene que ser. Tiene que haber ese amor en crecimiento en mí. Y fíjate, hoy, gracias un poco a esas series que ha habido en Netflix, mucha gente quiere su constelación, pero sin haber entendido que la constelación funciona dentro del contexto de una filosofía. Y si no es en esa filosofía, o sea, en la filosofía de amor a todo lo que hay como es, pues no funcionará la constelación que quiere hacer. ¿Vale? Claro, es un arma de doble filo, ¿no? Siempre el conocimiento o el tenerlo tan a la mano, como tú bien decías, el tenerlo en una serie o el verlo en redes sociales, al final es bueno porque hace que más personas conozcan, ¿no?, la metodología y puedan acercarse a ella, pero al mismo tiempo es también aquello de entender que si no estamos realmente abiertos al proceso, ¿no?, a querer sanarlo y a querer experimentarlo de verdad con su polaridad, ¿no?, digamos, con su parte buena y su sombra también, entonces ahí es cuando realmente podría funcionar. Permíteme, Brigitte, vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito y en nada estamos de vuelta para continuar con este encuentro. Vale. ¿Estás listo para transformar tu vida en 2025? Únete a Descubre y logra tu propósito en 2025. El Congreso Anual de Mindalia, donde expertos en desarrollo personal y espiritualidad te brindarán herramientas prácticas para identificar y alcanzar tu misión o propósito de vida, con conferencias diseñadas para guiarte en tu camino hacia la autorrealización. Apuesta por tu crecimiento personal y conecta con una comunidad comprometida con el bienestar y la evolución. Da el primer paso hacia tu mejor versión en 2025. Acompáñanos los días 23, 24 y 25 de enero de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Para más información visita mindalia.com/congresos. Aquí seguimos con Brigitte Champetier. Ahí teníamos la información de nuestro próximo congreso al que, por supuesto, os invitamos a todos. Brigitte, justamente hablando de esa expansión de la consciencia, pues ahí nosotros intentando también desde nuestra mirada y desde nuestro lado ayudar al mundo, a esta nueva humanidad, ¿no?, de la que todo el mundo habla. Me gustaría preguntarte, y volviendo al tema que estábamos tratando, ¿qué consejos podríamos dar para aprender a identificar esas primeras señales de que necesitamos sanar un patrón familiar que estamos repitiendo? Mira, no hace falta saber qué es un patrón familiar. Yo diría que lo que te hace sufrir, primero tómalo. Tómalo, ámalo, acepta que uno no es perfecto y la imperfección es una señal de algo que necesita ser visto. Y poco a poco iré quizá profundizando, viendo que eso es un patrón repetitivo en mí, que también está en mi padre o en mi abuela. Vale. Quiere decir que viene de lejos y que sin saber por qué, yo he heredado ese gen o esa dinámica sistémica, ¿vale? Lo primero es realmente asentir. Eso nos vuelve muy humildes. Sí, soy así. Soy celosa a tope. Soy así. Soy mentirosa. Soy cruel de vez en cuando. Sí, me tomo como soy. Me vuelve humilde. Me vuelve más grande humanamente. Y puedo tomar conciencia precisamente de la gente a la que hago daño con ese comportamiento. Y voy a asumir el daño que yo hago. Procuro, intento, hago para ser cada vez más lúcida sobre mí misma. Y a la vez aceptándome como soy. Entonces podemos ver que solemos tener etapas igual de días solo o de horas. Ay, muy agradables, muy de plenitud, de realización, de eficacia. Y de repente pasa algo en que lo peor de mí se revela. O a los demás también, o solamente a mí. Entonces, lo tomo. En vez de enfadarme conmigo, o mi herencia, o mi familia, lo voy a tomar como un regalo, una posibilidad de un cambio profundo. Pero primero, lo tengo que ver y aceptar, asentir. Entonces, lo tomo y después podré mirar detrás de mí. Y si estoy muy centrada, algo me puede venir y puedo hacer ese trabajo que os dije antes. Y si no, acudiré a alguien que conoce las constelaciones. Sin ninguna explicación, no hace falta explicación psicológica, sino dos palabras de cómo es ese síntoma que me disgusta, que me impide estar en el máximo de mí misma, que me impide disfrutar de los demás, que me impide hacer un bien a los demás. Depende. Y entonces confiaré en alguien. Buscaré un buen constelador. Cuidado, necesito elegir bien el constelador. Me voy a abrir el canal entre sus manos. Tiene que ser alguien competente y en quien pueda confiar. Y entonces, entregaré a ese constelador mi sistema familiar. Todas esas memorias, incluso de traumas, de tragedias, de las que ignoro la mitad o el 80%. Y surgirán sufrimientos antiguos, crímenes antiguos, culpabilidades antiguas, que yo podré honrar, amar, sabiendo que gracias a todos ellos estoy en vida, estoy hecha de todo eso. Y que a partir del momento en que honro, amo a los del pasado, Hellinger utilizaba la palabra escoria. Dice, a partir de ese momento, toda la escoria desaparece. Yo, mi experiencia no es tanto escoria, sino esos sufrimientos que llevaban los ancestros, que tenían que vengar a alguien, que tenían que pagar por otra persona. Eso de repente se transforma, se libera, desaparece, pero no desaparece, se transforma en nuevas formas de amor, nuevos dones, nuevas cualidades, se transforma, porque era una energía retenida en el sufrimiento y la energía ya puede fluir como energía, que siempre es algo positivo, sin polaridad. ¿Eh? Lo que despertamos con las constelaciones está fuera de las polaridades. Son grandes saltos cuánticos, donde durante un tiempo vamos a encontrar el bienestar máximo, la plenitud. Hasta que de nuevo entremos en polaridades que nos harán evolucionar de nuevo, ¿no? Así. Qué bonito escucharte, Brigitte, y qué bonito sentirlo tan fácil, ¿no? Desde tu perspectiva, por supuesto, donde ayudas a muchas personas a través de constelaciones familiares, es súper, súper aclarador, ¿no? Y es clarificador el poder entenderlo de esa mirada, de esa forma de decir, bueno, se acaba el estado de supervivencia, ¿no? Para uno empieza la vida, empieza lo bonito, ¿no? El sonreír y el entender que todo aquello que mis antepasados vivieron me va a servir a mí para crecer, para sentirme pleno, ¿no? En el futuro y a las generaciones que vendrán también, ¿no? Estoy ayudando a liberar todo lo que viene también detrás de mí. Estamos llegando ya al final, a los minutos finales de esta entrevista. Me encantaría conocer la perspectiva también de las personas que nos están acompañando aquí en este directo, que nos verán más tarde. Si queréis una segunda parte de este tema, porque se ha hecho el tiempo súper cortito, podríamos estar aquí hablando durante horas sobre constelaciones familiares con Brigitte Champetier, pues ahí en comentarios os estaremos leyendo a todos. Brigitte, me encantaría que pudieras ser tú quien despida esta charla y te voy a pedir para ello un mensaje que quede de forma atemporal, animando a todas las personas que han llegado hasta aquí precisamente por sentirse identificadas, ¿no? Por sentir que están cumpliendo algo que no es suyo, una mochila emocional que acarrean que realmente no les pertenece. No nos pertenece, pero sí nos ha tocado vivirla. Entonces, primero es, tomo lo que me ha tocado. Ninguno de mis ancestros tampoco eligió lo que le tocó. Y poco a poco, a través de ese amor en crecimiento en cada uno, a través de esa libertad incipiente, vamos haciendo algo, algo bueno, al servicio del destino de la humanidad. Algo bueno con todo lo que somos. Y lo que más nos ayuda es a sentir, rendirse humildemente a lo que nos toca. Mi misión es vivir precisamente lo que me toca. Que sepa si es mío, si no es mío, es lo que me toca vivir. Entonces, hago algo con ello, lo amo y si puedo lo devuelvo al pasado. Si no, vivo con lo que me toca, mirando con amor a todos los demás, que todos sufren de lo mismo. Miro con amor y la mirada con amor va aliviando, va sanando y creamos resonancia para todos los que nos rodean, para todo el pasado y para todo el futuro. Todo lo que hacemos es de una utilidad extraordinaria de la que no tenemos conciencia. Así que enhorabuena por vivir vuestras vidas, por amar la vida tal como es. Y por hacer algo bueno con ello. Adelante en ese 25, adelante.